Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, José, a ver, contanos esta campaña que lanzaron ayer, ¿qué características tiene? ¿A qué apuntan? Bueno, esta campaña nació con una preocupación que veníamos viendo ya hace tiempo, el tema de la venta de anteojos en lugares que no están habilitados, en la calle. Y empezamos a trabajar con la Asociación de Oftalmólogos hace bastante tiempo, y bueno, armamos esta campaña un poco con la idea de prevenir y educar a la gente para que haga los controles oftalmológicos periódicamente y en el caso de ser necesario una prescripción para anteojos, poder hacerlo en anteojos de buena calidad. Y armamos esta campaña precisamente para hacer eso, un anteojo de calidad a un bajo costo. La metodología de trabajo más o menos va a ser la siguiente: la gente va a tener que ir al control oftalmológico. En el caso de que necesite un anteojo, hemos diseñado un bono receta, que llamamos una receta específica, especial, con el logo de la campaña. Esa misma receta lo va a poder acudir a todas las ópticas que están adheridas al programa, que son de todas las de la provincia de La Pampa, son alrededor de 40 ópticas en toda la provincia, sobre todo a nivel provincia. Y va a poder obtener un anteojo a un precio muy accesible, un anteojo básico de correcciones de stock, que le decimos nosotros que son las correcciones más comunes, principalmente el anteojito que se usa para presbicia, el de lectura. Este anteojo logramos llegar a ese costo por el aporte de tres empresas, las tres empresas más importantes que tenemos nosotros como proveedores de cristales, las cuales acceden a... nosotros cuando tomamos la receta, enviamos esa copia de la receta y ellos acceden a un precio especial, nos hacen un costo especial y se puede lograr un precio mucho más accesible que... y es un anteojo de buena calidad. ¿Cuánto queda, José, el precio de un anteojo? El anteojo básico completo en las correcciones de stock va a ser 2.800 pesos. ¿Y cuánto está habitualmente si uno no tiene obra social? Depende un poco de la montura, pero para que más o menos tengas una idea, es el costo que nosotros nos paga, por ejemplo, PAMI, que otorga un anteojo sin cargo, es más o menos... el costo es más o menos el mismo. Nosotros creemos que vamos es muy beneficioso porque lográs un anteojo de buena calidad a un costo bastante accesible. No lo dijiste, pero apuntan ustedes al sector que no tiene obra social, sector. Principalmente la receta de los oftalmólogos se la va a otorgar al que no tenga obra social. Es apuntar a eso, para que la gente no opte por comprar en la calle, que después tenés un perjuicio, y los perjuicios se ven con el tiempo. ¿Hay lugares así en la calle de venta callejera que venden anteojos con aumento? Sí. No solo, bueno, tenés el anteojo soldamento, cualquiera de los de lo que sea anteojo protector o graduado, tiene que ser expedido en óptica por un profesional. Tenemos la ley 2415, que es la que regula nuestra profesión, lo dice bien clarito. Lo que pasa es, bueno, no hay controles, a nosotros nos habilita salud, tenemos los elementos como para certificar que algo es de buena calidad o no. Lo que se vende en la calle normalmente son elementos que nosotros vendemos o que no pueden ingresar al mercado de la óptica porque no son de buena calidad o no tienen un origen muy, muy santo, digamos. Claro. Nosotros, todo lo que compramos, todas las empresas te piden una habilitación de salud y habilitación municipal, o sea que todo lo que compras está controlado. ¿Y qué consecuencia puede tener a alguien que utilice esta clase de anteojos para su visión? El tema principalmente es que no siempre cuando vos tenés una disminución de visión es necesario un anteojo. Por ahí estás ocultando un glaucoma, alguna opresión ocular, alguna cuestión de esa que a vos te parece que lo solucionás con un anteojo y no es la solución. Claro. Por eso es muy importante el control oftalmológico y después, en el caso que sea necesario un anteojo, ir a la óptica y realizar la prescripción del médico. El control una vez al año es lo ideal. Apuntamos un poco a eso, a educar para que la gente se acostumbre a tomar esas precauciones. No estamos acostumbrados a hacer el control ese. No. Hemos visto, y con mucha preocupación, hemos visto hasta este tipo de anteojos así que se venden en la calle. Mm. A mí particularmente me pasó en niños. Porque el nene tenía una hipermetropía, que es un cristal aproximado al que se usa en presbicia. Comprar el anteojito descartable porque el nene medianamente veía bien. Y bueno, eso interrumpís un proceso que puede traer consecuencias muy muy graves con el tiempo. Claro. José, pero bueno, sí. No, continúa con la campaña. A veces, yo sé que el tema que se vende en la calle, el costo es muy distinto al que nosotros tenemos, pero bueno, las diferencias en lo que es calidad son enormes. Y las consecuencias, bueno, se ven, como ya te digo, en el tiempo. Por eso nos hemos reunido con los oftalmólogos, porque ellos también ven esa preocupación y hemos decidido, nos hemos puesto de acuerdo y trabajar un poco en conjunto para ver, lograr mejorar el tema de la visión, el cuidado de la visión más que nada. Claro. Primero, me imagino, lo que hay que hacer es el control, que sí, alguien sí, te, re, sí, que lo te revise, es el claro. Control oftalmológico. Sí, sí, lo sí. Se puede hacer en cualquier oftalmólogo de acá de Santa Rosa, de Pico y de Hacha, que son los centros donde hay oftalmólogos fijos. Mm. Podés concurrir al hospital, en todos lados van a tener la receta esa, y el oftalmólogo la va a otorgar, y bueno, por eso vas a la óptica, y en cualquier óptica vas a tener el anteojo bajo las mismas condiciones. Lo único que va a diferir va a ser la montura, que no todos tenemos las mismas. Claro. La diferencia va a ser esa, pero lo que es cristales, todos vamos a manejar en los mismos valores. José, llevamos un año y pico de pandemia y cada vez la tendencia es utilizar más dispositivos móviles, mirar pantallas cada vez más chicas encima, no computadoras, sino teléfono. Eso me imagino que tendrá consecuencias en la visión de la población. ¿Eso lo están notando ya? Sí, eso también se está notando. Sí, uh-huh. De hecho, estamos con esto de la pandemia. Teníamos un cristal que se llama, mucha gente ya lo conoce, Blue Block o bloqueo de luz azul, que es la luz azul está en las pantallas, en las pantallas de computadores, celulares. Uh-huh. Ese cristal estaba en el mercado, pero bueno, ahora con esto, con la pandemia, prácticamente es el cristal que estamos adaptando, porque protege mucho el tema del uso de la pantalla, que uno pasa muchas horas con la claro. pantalla. Sí, hay muchos elementos que hay como para proteger. Bien, y esto, pero antes siempre consultar con un profesional. Sí, lo ideal es eso. El control oftalmológico una vez al año es lo recomendable. Porque ya te digo, hay muchas enfermedades o síntomas que te pueden ocurrir que se ocultan y no tienen determinados síntomas muy marcados, y a veces te parece que lo solucionan con un anteojo y es otra cosa. Entonces lo mejor es concurrir primero a un oftalmólogo que haga un control, y el control que van a hacer es bastante completo, y después, en caso de ser necesario, optar por ir a recurrir a una óptica, que siempre alguna solución le vamos a dar, eso es claro. Obvio. Bueno, nosotros encontramos este camino que es una prueba, es la primera vez que nos juntamos entre los oftalmólogos y los ópticos, así como dos instituciones, para ver si podemos lograr mejorar un poco el tema del cuidado de la salud visual. Claro. Sí. Ya está vigente la campaña, ya la lanzaron, porque ayer hubo... Sí, lanzamos ayer. Sí. Puede haber en algunos lugares que todavía esté morado el tema de la recepción de las recetas, pero creo que está ya todos los oftalmólogos ya tienen los recetarios en su poder, así que, bueno, que concurran a visitar al oftalmólogo y listo, es muy simple. Bien, bien, José Luis, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no... No, creo que no. Bueno, agradecer el espacio que nos das y, bueno, los esperamos a todos cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, que tengas buen día. No, gracias a vos, chau.